10 años después. La casa ha cambiado 10 años después. Todo ha mejorado, tengo la impresión de no ser el mismo que fui 10 años atrás. ¿Por qué no miras mi álbum de fotos? Son todas de mí, haciendo de loco. No siempre soy yo, a veces hay otro. 10 años después, lo pude aceptar. En noches como años después, no hay nadie a mi lado. 10 años después, eso no ha cambiado. Es mi soledad, mi propio castigo a mi corazón. No llega señal. 10 años después, mi vida controlo. Fue mucho peor hacerlo a mi modo. 10 años después cambió casi todo, pero no cambió mi desilusión. En noches como